peso material que amontonamiento. Ni mentira ni verdad, ni forma de parar. Sin lugar respiro, ni convencimiento. Sin tiempo ni compás, así nos va. Competencia desleal en todo momento, todo te salpica, consecuencia puntual. Mientras cero a cero se te dosifica, unos menos, otros más, así nos va. Nuclear como entrenamiento, vites y más vites de comercio virtual. Unos no paran de hablar de arrepentimiento, otro tormento, y así nos va. Buenas tardes, con esta canción arrancamos aquí por segunda vez y esperemos que a la segunda vaya la vencida una nueva edición de Anábasis. Estáis escuchando Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad y a través de internet en la página www.radiocuca.org para todo el planeta. Que me quedaba pillado y Anábasis es un programa de temática histórica que suele explorar cuestiones relacionadas con la historia de las luchas de clase, con los procesos, grupos, personajes, pensamientos, etcétera, que estas luchas han generado. Llevamos unas 3 semanas de ausencia de las ondas. Una vez más, desgraciadamente, hemos tenido que hacer un parón por las diversas vicisitudes que plantea la vida cotidiana bajo el capital, y aunque hoy estamos aquí asediados por la gripe, hemos hecho el esfuerzo de reptar aquí hasta las faldas del Naranco y esperando no morir en el intento, allá vamos. Anábasis se emite los lunes en Radio Cuca a las 6 de la tarde y se graba cuando se puede, como es el caso de hoy en el que estamos interrumpiendo la programación enlatada, cuando son las 5:20 prácticamente de la tarde del miércoles 24 de febrero de 2016. Esperamos volver a coger algo de ritmo con las emisiones y nada, como decía antes, es la segunda grabación de hoy del mismo programa y si has permanecido a la escucha todo este rato, disculpa las molestias porque la primera parte la había lastrado mi pericia técnica, mi falta de pericia técnica, vamos, y la segunda parte sí que sonó bien, así que nada, voy a rehacer esta pequeña introducción y nada, disculpar por el churro, como decía la gente que lo hayese oído en directo en la cuca. Puedes estar escuchando Anábasis también en otras emisoras que lo reemiten y que son las siguientes: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant y Radio Mistelera de Denia. En la web anabasis.radiocuca.org puedes acceder para escuchar o descargar a las grabaciones de los 88 programas anteriores. Y ya para concluir con estas formalidades de rigor, te indicamos brevemente las principales vías para ponerte en contacto con nosotros, para cualquier crítica, sugerencia, bueno, para cualquier cuestión, en fin, y que son el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el teléfono 985-29-8137. Solo si nos estás escuchando en directo el próximo rato, repito, en la tarde del 24 de febrero de 2016, entre que colgamos el programa entero. Que el capitalismo no funciona ha pasado tras el crack de 2008, más allá de ser un lema activista, a convertirse en una verdad social. Que la vida es otra cosa, nadie su sano juicio lo pone en duda. Con todo, cuesta poder describir el derrumbe de la relación social capitalista al que asistimos, toda vez que los lenguajes revolucionarios de las tradiciones emancipatorias perecen junto con los escenarios que les dieron carta de naturaleza. Corsino Abela, 1953, ha ido madurando, tras años de conversaciones con diversos focos de la militancia anticapitalista, reflexiones y afirmaciones que aportan luz a este difícil pero apasionante momento. Escrita en forma de breves tesis, las más de un millar de argumentadas aseveraciones que se nos ofrecen en el volumen analizan los pilares del sistema capitalista desde la solidez teórica, para llegar a la conclusión de que incapaz de cumplir los propósitos que el mismo sistema estima como básicos para su propio funcionamiento, contemplamos ahora su progresiva degradación. Pues así reza la sinopsis del libro, un poco más reducida que en la edición física, que no hemos podido traer. Así reza la sinopsis del libro La sociedad implosiva, de Corsino Abela, publicado por la editorial bilbaína Muturreko Burutazioak a finales del pasado año 2015. No sé si el mejor libro del 2015, pero desde luego el más, o uno de los más sugerentes que haya podido leer quien os habla. Un libro que el pasado sábado se presentaba en el local OBTS Cambalache dentro del ciclo de debates y crítica del pretendido asalto a las instituciones en su sexta edición desde que comenzara este ciclo, hará un año más o menos, y en el que pudimos debatir con el autor con franqueza, con polémica, de manera animada, pero bueno, entre compañeros y compañeras, en torno a las tesis que en el libro se analizan, en torno a la crisis de la relación social capitalista y la situación que ello plantea. Y para esta emisión de Anábasis no hemos traído la grabación de este debate, pero sí que os hemos traído una entrevista con el autor en la que se desgranan un poco el marco conceptual del libro y algunas de las cuestiones claves que en la sociedad implosiva se abordan. Y casi que no me enrollaría mucho más con esta introducción, por lo que os dejo con Corsino, aprovechando nuevamente para agradecerle desde aquí su colaboración y amabilidad, así como este gran trabajo que no dejamos de recomendar, y comentaros que al final de la entrevista se anuncian las próximas presentaciones a la vista en Barcelona y en Madrid, por si fuera de vuestro interés y os quedara a mano, vamos allá con la conversación. Vale, pues lo primero, si quieres explicar un poco cuál fue la génesis del libro. Sí, el libro son una recopilación de notas que fui tomando a lo largo de los últimos 10, 12 años y notas muy dispersas, ¿no? Que podían ser a propósito de un encuentro, de una discusión, de una huelga, de actividades, sean de tipo directamente conflictivas o a veces o de la lectura de un artículo, de un libro tal que sugería una serie de anotaciones. Y bueno, eso, a lo largo de 10-12 años iba tomando estas notas. Entonces, en un determinado momento me planteé a ver qué hago, ¿no? Porque muchas eran reiterativas, lógicamente, porque una idea que había tenido hace 5 años atrás volvía a desarrollarla, había muchas repeticiones, y algunas estaban simplemente esbozadas, otros eran parágrafos, otro estaba un poco más, había trozos más o menos redactados, dependía del momento, de la disponibilidad de tiempo del momento y de lo que me sugiriera en aquel momento concreto la idea, ¿no?, que retomaba. Y entonces hace unos 3 años me planteé, digo, bueno, voy a intentar ordenarlas, a ver si tiene algún sentido, algún hilo conductor, todo este cúmulo de anotaciones, ¿no? Entonces, esta era, digamos, la materia prima que estaba en bruto, y después la idea, el hilo que me sugirió fue, bueno, decir, bueno, pues salir al paso de la interpretación de la crisis como una crisis financiera, como una consideración del capital, como si fuera el capital los bancos, el capital bancario, etcétera, en fin, una visión muy superficial, frívola y restrictiva de lo que es la relación social capitalista, ¿no? El capital como relación social. Entonces, estos análisis o estas divulgaciones en torno a la crisis que predominaban en lo que llamamos movimientos sociales tenían este fuerte componente de una consideración muy banalizada y muy superficial de lo que es el capital, y en ningún momento se contemplaba el capital como relación social que es, y no como dinero o como esfera financiera, meramente financiera. Este era un punto, o sea, un hilo, un hilo del que estirar, y el otro fue el que van vinculados al el giro institucional después del 15M, ¿no? Es decir, aunque el 15M tuvo como desencadenante un fuerte componente regeneracionista democrático, el desarrollo, la fase de desarrollo no fue estrictamente regeneracionista o ciudadanista, sino un movimiento bastante más complejo, abierto, contradictorio y rico. Ahí estaba su riqueza, ¿no? En el momento que viene el reflujo de este movimiento, ahí se produce el giro institucional como rasgo dominante de este proceso. Entonces, a partir de esta doble línea, ¿no?, de la desmitificación del discurso de la crisis como crisis financiera, meramente financiera, y el giro institucional, pues articular una base interpretativa, argumentativa, que saliera al paso de estos de este doble, de esta doble mistificación, digamos. Sí, creo que se hace obligatorio entonces decir algo acerca de las categorías marxistas que se utilizan en el libro, que no están precisamente de moda, si es que lo han estado alguna vez, la ley del valor, el fetichismo de la mercancía. Te quería plantear si podías introducirnos un poco en ellas y en qué medida siguen siendo válidas para desentrañar la sociedad capitalista. La manera de abordar la crisis capitalista o de aproximarse a una teoría de la crisis del capital como relación social, yo no veía, o debido a mi propia formación y a mi propia experiencia, retomo el hilo de la crítica de la economía política y la evolución, el desarrollo de esta crítica que tuvo a lo largo de los años, desde la formulación de la teoría del valor en Marx y los desarrollos ulteriores a través de Paul Matic fundamentalmente, o bueno, Panekuk, etcétera, pero fundamentalmente Paul Matic. Entonces, es el elemento clave de comprensión, la teoría del valor como elemento clave de comprensión de la crisis, pero de la crisis del capital como relación social, que permite ir mucho más allá de su mera consideración monetaria, ¿no? La metodología entonces no es aplicar una teoría a una realidad, sino a partir de esta realidad ver, contrastarla con la teoría del valor y ver si se verifica o no se verifica en las actuales circunstancias. Entonces, yo considero que sí, que la crisis social actual que estamos viviendo, la fenomenología del paro, el paro imparable, ¿no? La sobreacumulación de capital, la superproducción, etcétera, son características históricas de la crisis, de las crisis cíclicas del capital. Lo que ocurre que la situación actual, las circunstancias actuales, la dimensión, el grado al que haya alcanzado el desarrollo capitalista, el desarrollo social de la sociedad capitalista como sociedad productora de mercancías, hace que se manifieste como una crisis de carácter terminal o de escasa posibilidad de relanzamiento económico, como ocurrió con las otras crisis, debido precisamente a esta dimensión que ya trasciende lo meramente económico. O sea, no, habitualmente se habla de los ciclos del capital y las crisis cíclicas del capital con un énfasis economicista o fundamentalmente económico. Y hoy, además de económico, puesto que la producción, la mercancía, la producción de mercancías es la piedra angular de la sociedad capitalista y la que marca la relación social en el mundo capitalista, es la que denota, la que hace aflorar esta contradicción en un grado que difícilmente se puede o se vislumbra cómo sobrepasarlo, ya no por razones meramente económicas, que también, sino por razones ya de límites objetivos de la biosfera, ¿no? Luego, la estructuración del análisis histórico en base a las nociones de dominación formal, dominación real, dominación total, se presenta como bastante problemático, en mi opinión. Ya lo discutimos el otro día y tiene implicaciones bastante importantes. Nuevamente, no sé si puedes introducirnos a estas categorías, qué límites se establecen entre una forma y otra, qué alcance geográfico tendrían. La periodización entre dominación formal, dominación real y dominación total, está en Marx, sigue la lo que es la línea interpretativa de Marx, ¿no? Dominación formal, plusvalía extensiva, dominación real, plusvalía intensiva, y dominación total como tendencia del capital a someter todo al proceso de valorización, precisamente en virtud de la contradicción que comporta el proceso de valorización, el proceso de acumulación de capital y la caída tendencial de la cuota de beneficio, que hace que cada vez se extiendan, se busquen nuevas formas de valorización del capital, nuevas formas de acumulación. Entonces, esa periodización, en los países o continentes de amplia secuencia, o sea, de larga secuencia histórica, se verifica en la medida que la intensificación de la explotación, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo a caballo del desarrollo bestial de la tecnología, el rasgo dominante de la acumulación de capital es la producción intensiva de plusvalía, ¿no? Y la noción de dominación total es un añadido, ¿no?, que simplemente hace referencia a esa tendencia a incorporar tanto geográficamente, es decir, lo que se llama el fenómeno de la globalización, como intensivamente la vida humana al proceso de valorización, incorporando elementos que no estaban en la fase de la dominación formal industrial, ¿no?, del capitalismo de expansivo industrial. Vale, una vez desentrañado un poco este marco analítico y por hablar del libro en sí, podemos empezar por la tesis principal, que le da título, el de la sociedad implosiva. ¿A qué alude esta implosión y qué repercusiones tiene? La noción de implosión viene asociada a esta fase de dominación real y total, ¿no?, tendencialmente total y totalizadora del capital, y establece diferencias respecto a la fase explosiva de la dominación del capital, la fase expansiva del capital, y las respuesta o la contestación explosiva por parte del movimiento social, del movimiento obrero, ¿no? Entonces, las ideologías revolucionarias, las propuestas revolucionarias de transformación formal del sistema capitalista, que venían vinculadas a las tres tradiciones, socialismo, comunismo, anarquismo, se configuran como alternativas al capital, pero alternativas que invierten la relación formal del capital. Es decir, se trataba de la conquista de las fuerzas productivas y gestionarlas por los trabajadores. Es la base ideológica fundamental de las tres matrices del movimiento obrero industrial, coincidentes con el capitalismo expansivo. Los resultados de estas tres corrientes, ¿no?, se han visto. Dos de ellas, la socialdemocrática, como una imposibilidad objetiva de trascender las relaciones, el capital, el capitalismo como relación social, incluso políticamente, en el plano más de la representación política, incapaz históricamente de evitar el ascenso del nazismo, ¿no? En Europa. Y el comunismo, lo que es la socialdemocracia radical, la extrema izquierda de la socialdemocracia, el leninismo, la versión ideológica del marxismo como marxismo-leninismo, derivó, bueno, en capitalismo de Estado, una forma de capitalismo que a lo largo del siglo XX se reveló como menos operativa, menos adecuada al proceso de acumulación de capital y de la gestión de la plusvalía que el capitalismo liberal, ¿no? El capitalismo occidental. Y el anarquismo, la corriente anarquista, tuvo su máxima expresión en las colectivizaciones de los primeros meses de la Guerra Civil Española, en la que realmente llevó hasta las máximas cotas el proceso de transformación de la sociedad, pero siempre dentro de la inversión formal del capital. Es decir, no se produjo la abolición del valor, sino de forma, de una manera totalmente formal, que era quemar el dinero, sustituir dinero por bonos, pero el bono sigue representando ese elemento de equivalencia, de trabajo socialmente necesario, de producto, etcétera, ¿no? Entonces, es en este sentido que yo hablo de el periodo ideológico, de las revoluciones ideológicas. La implosión, en la fase de dominación real, precisamente porque el capital ya ha penetrado hasta los últimos rincones de la reproducción social, de la reproducción humana, en los aspectos privados, ¿no? Más privados, afectivos, etcétera, tendencialmente, no es que ya solo seamos robots, pero tendencialmente penetra en aspectos que eran impensables para esas generaciones revolucionarias. La forma en la cual se interioriza esa dominación y se expresa la conflictividad ya no es explosiva, porque no hay alternativa. Sabemos que no podemos gestionar de otra manera el sistema de producción, ¿no? Material. Entonces se entra en esa fase en la cual se interioriza como un proceso de degradación paulatina, con conflictos y rebeliones, ¿no? En ese contexto de degradación general del proceso de acumulación de capital, precisamente porque la caída de la tasa de beneficio o los límites históricos de la ley de valor se hacen patentes en nuestra vida cotidiana. Para analizar la hipercomplejidad del capitalismo actual, ¿te sirves del concepto de megamáquina de Mumford? ¿Marca esta complejización la fortaleza o la debilidad del sistema? Marca la fortaleza aparente, es decir, la realización formal de la dominación del sistema, ¿no? Como un sistema de dominación aplastador, ¿no? Y a la vez el incremento de la vulnerabilidad de esa megamáquina. A medida que aumenta la complejidad, aumenta también la vulnerabilidad. Y esto no es solo una cuestión teórica o conceptual, sino que se verifica en la propia práctica, en los conflictos, incluso en el propio funcionamiento de la megamáquina capitalista o del capitalismo transnacional, globalizado, etcétera, en la manera como el sistema sociotécnico que constituye la megamáquina pues en un determinado momento entra en colapso, como ha ocurrido con los apagones, o bien por accidente o bien por intervención, las huelgas del transporte, el o cualquier, o un cataclismo natural, ¿no? ¿Qué papel juega la tecnología en el capitalismo y en qué medida es reapropiable por un proceso revolucionario? Este es otro de los aspectos, la manera en cómo se enfrenta la tecnología, que es bien diferencial respecto a la fase de dominación formal. Los movimientos revolucionarios de las ideologías revolucionarias eran progresistas, compartían el espíritu, la mentalidad progresista de la burguesía y del capital, ¿no? Hoy día, aunque también en aquel momento había otras tendencias que no compartían dentro del movimiento obrero, que no compartían esa ideología del progreso, que es los que despectivamente y de forma poco estúpida siempre se ha dejado de lado y se ha despreciado como fenómeno histórico, tanto el hecho en sí como su significación. Era como consecuencia, una consecuencia más de la dominación formal del capital, de la dominación ideológica en este caso, ¿no? Hoy día, a partir de mediados del siglo XX y sobre todo con el enorme desarrollo del aparato industrial, de la sociedad industrial a la sociedad ya tecnologizada, ¿no? La revolución de la electrónica y posteriormente de los sistemas de virtuales y de este segundo paso dentro de la tecnología del desarrollo electrónico, nos confronta ya a los efectos inmediatos de la tecnología, del sistema capitalista como un sistema tecnológico de articulación que articula la relación social en torno a todo un aparato tecnológico, ¿no? Y nos confronta además de una manera real y realista, en el sentido de que ya no es posible concebir o es formulable el cuestionamiento del desarrollo tecnológico más allá de su reapropiación, como era en la fase formal. Nos apropiamos de las fuerzas productivas y la tecnología la gestionamos nosotros y no la burguesía, pues será para bien social. Hemos visto que hay un componente de autonomización de la tecnología, del aparato tecnológico como tal, que va más allá de las voluntades reapropiadoras de los sujetos, ¿no? De los individuos. Y hoy, precisamente, el hecho de que se pueda formular claramente esta posición, ¿no? Este cuestionamiento de la tecnología es uno de los elementos característicos de la contestación a la dominación real, es decir, de la contestación real desde elementos materiales constitutivos de la vida social real inmediata nuestra, ¿no? Hablabas antes del análisis superficial que hace mucha gente de la crisis, que quizá con un capital productivo honrado que genera riqueza y un capital de gente muy malvada que no es igual desastre, el capital financiero. ¿Cómo se articulan estas dos tendencias en perspectiva histórica? Claro, la consideración del capital como los capitalistas, ¿no? Que son los malos, los que han gestionado mal o corruptos o tal, deja de lado el hecho de que el modo de producción capitalista, la sociedad capitalista, se reproduce siguiendo una lógica interna que es la ley del valor, ¿no? La ley de valorización del, y maximización de beneficios y de la acumulación de capital, ¿no? Entonces este, esta línea, esta linealidad no es meramente subjetiva, sino que tiene un componente de objetividad, de materialidad, en la cual el individuo, los capitalistas o la burguesía como clase, no puede caprichosamente modificar, puede utilizar a su favor, puede adaptarse, tomar decisiones en virtud de su hegemonía social, de su preponderancia sobre las masas proletarizadas, está en condiciones de maniobrar entre sí, contra sí y contra la masa proletarizada, pero no modificar la ley. El hecho de que para continuar subsistiendo hay que continuar produciendo, acumulando capital a través de producir mercancías y servicios, ¿no? ¿Puede entonces el Estado, la política, meter en vereda de alguna manera al capital? En los años 70 se creó una ficción de la autonomía de la política, como si el Estado estuviera ajeno, fuera un componente exterior a la dinámica de la acumulación de capital. Y bueno, hoy día ya es hasta ocioso plantear esto, viendo cómo el sistema de representación política está totalmente, formalmente y evidentemente sometido a los dictámenes del proceso de acumulación de capital, ¿no? Entonces, los partidos políticos los financian las grandes empresas, ¿no? Los partidos políticos relevantes, ¿no? Los que realmente mantienen la ficción de la gestión estatal, de la administración social, ¿no? Como elemento complementario de la acumulación privada de capital. El fenómeno o la privatización de servicios no es sino una manera de que expresa la sumisión de la administración pública, del aparato del Estado y de la política, en último término, a los requerimientos del capital, de la acumulación privada de capital. A pesar de todos estos elementos de análisis sobre la crisis, bueno, la crisis, la implosión y demás, ¿por qué esta crisis no puede ser una vez más el punto de partida para un nuevo proceso de acumulación, como en otras ocasiones? Podría serlo. Nadie, claro, nadie tiene la bola del futuro, ¿no? Pero por lo que antes decía, ¿no? El grado al que ha llegado la sobreproducción de mercancías y la devastación que comporta, la devastación del mundo que comporta esta expansión capitalista, hace, si no teóricamente imposible, un relanzamiento, ¿no? Una reproducción a otro nivel de la, superior, de las contradicciones, superando las actuales condiciones de crisis, sí que hace difícil concebirlo precisamente por el grado, lo que supondría como agresión a las masas, en las condiciones de vida material de la gente y a la biosfera, al mundo como espacio físico. Afirmas que ya hemos entrado en la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué elementos caracterizan este conflicto? La diferencia de las dos guerras mundiales del siglo XX, ¿no? Que eran guerras entre bloques, entre facciones del capital. Eran guerras entre diversas expresiones del capital en lucha por la hegemonía mundial, ¿no? El resultado de la Segunda Guerra Mundial fue la superación la tendencial de esta dinámica nacionalista, ¿no? Desde el capitalismo vinculada al Estado-Nación, y a partir de los primeros síntomas de agotamiento del plan de reestructuración de capital que siguió a la Segunda Guerra Mundial, el capital es cada vez más transnacionalizado. Lo que es la producción de capital, o la acumulación de capital a través de la producción de mercancías, ya no está vinculada al Estado-Nación, sino que atraviesa diversos estados, todo el proceso de producción y de realización de la mercancía, ¿no? Entonces, la posibilidad de una guerra de bloques queda excluida como tales, aunque existan intereses, lógicamente, intereses fraccionarios de diferentes élites dominantes, ¿no? En Rusia, en China, en Japón, Europa, Estados Unidos, etcétera. Pero es esa característica de la guerra ya no es la dominante o el rasgo dominante, y sí que son las guerras locales. Estamos viendo, viviendo actualmente la de en Siria, pero en otros muchos sitios, pero sobre todo el rasgo dominante e implosivo, por eso el carácter implosivo, es el de la guerra contra la población proletarizada del mundo, contra las masas expropiadas de todo, reducidas a su condición de fuerza de trabajo, a las cuales se expropian las tierras, no tienen ya más que aquello sobre lo que pisa, ¿no? Y esta es la característica de la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra social del capital contra la masa proletarizada del mundo, que reviste, aunque todavía revista formas que recuerdan en las guerras locales o guerras regionales, que recuerdan a los conflictos bélicos del pasado. Y apuntabas algo respecto al 15M. ¿Cómo analizas la conflictividad social de los últimos años, particularmente en España? ¿Qué potencias, qué límites han puesto de manifiesto? Bueno, el 15M fue una explosión de un malestar acumulado que en el que se conjugaba la degradación y la pérdida de credibilidad creciente de del sistema de representación, partidos y sindicatos, y la emergencia de una nueva población proletarizada vinculada o residual de un periodo expansivo del capital en España, ¿no? En lo que era, bueno, en Europa y en concreto en lo que es el Estado español. Esta eclosión era multidimensional, ¿no? Fue más una explosión emotiva, con un fuerte componente emocional y una base real, por supuesto, pero eminentemente emocional, que tenía su riqueza a la hora de expresar elementos reales de la dominación real del capital, ¿no? Y de su contestación, como elementos residuales aún vinculados al modo de representación capitalista, ¿no? El modo de representación política del capital. Entonces, se decantó, digamos, la relación de fuerza al momento se decantó más hacia este este giro institucional o hacia el regeneracionismo democrático, que es una vía ya explorada y agotada, y esto es lo más grave. Entonces, quizá debido a una falta de elaboración política de la propia experiencia de estas últimas generaciones. Yo creo que es este el elemento clave, es decir, la falta de comprensión de la propia práctica de estas últimas dos décadas, ¿no? De la experiencia rica, de la rica experiencia de esta gente, de las jóvenes generaciones, no ha sido elaborada, sino que ha sido reinterpretada con claves del pasado y que no conducen a nada. Bueno, no conducen a nada, no, conducen a lo que ya sabemos, es decir, es totalmente previsible su deriva, y además con la particularidad de que las alternativas regeneracionistas o gestionarias racionales de carácter keynesiano, ¿no?, características de la izquierda del capital, en el contexto actual son cada vez más, tienen un recorrido cada vez más limitado. Bueno, es obvio, no hay más que verlo. Vale, pues por concluir un poco, entonces, dada esta situación implosiva de la sociedad capitalista, ¿qué tareas se le imponen a este proletariado? ¿Qué tareas se le plantean? Bueno, las que ya se ven, es decir, la búsqueda de formas de contestación que ya no pueden estar atravesadas en muchos casos por el salario, por la relación salarial, debido precisamente a la inestabilidad, lo que se llama la precarización, ¿no?, con todo lo que ello comporta, y a la contraposición de formas, de expresiones vinculadas directamente a la vida, a la reproducción de la vida social y personal, ¿no? Porque la ofensiva capitalista llega ya a los niveles más elementales, más básicos de la condición humana. Entonces, la contestación ya no se limita, de hecho es lo que se ve de forma muy embrionaria y con todas las contradicciones que se quiera, pero que son contradicciones que precisamente denotan vitalidad y posibilidad de búsqueda de formas comunitarias de responder a una agresión, una ofensiva cada vez más agresiva, pero también en un contexto en el que la ofensiva al capital es una huida hacia adelante en la que no hay salida realmente. Vale, pues por mi parte nada más, no sé si quieres añadir algo, y yo quizá lo único, si quieres anunciar próximas presentaciones del trabajo. El día 9 de marzo estaremos en el Espai Obert en Barcelona a las 7:30, haremos un encuentro con los compañeros del colectivo de Etcétera, pero que es un encuentro abierto a quien quiera acudir, y el 17 de marzo a las 7:30 en Traficantes de Sueños en Madrid también tendremos un encuentro. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Sevilla, en la tarde del 19 de abril del año de la vergüenza nacional. Mientras se termina esta grabación, 40 personas son apaleadas y detenidas y 3 heridas de bala por disparos de la policía tras una manifestación contra el quinto centenario. Otras 20 caen a la mañana siguiente en una sentada pacífica frente a la Expo. En ambos casos, la represión policial ha sido desmedida y brutal. En el negocio del 92 nadie entra sin pagar. Quienes participan se dejan el dinero, quienes se oponen, la sangre y la libertad. Esta canción va dedicada a estas últimas. Pues nada, hasta aquí llegó esta más o menos breve entrevista, que espero suscite interés para leer y discutir este libro la sociedad implosiva de Corsino Vela, y hasta aquí va a llegar también la emisión de hoy. Espero que os haya gustado y nos despedimos, esperemos hasta la próxima semana. Salud.